Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buen miércoles. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué dicen? ¿Repuesto? ¿Se pudo descansar un poco después de la maratón? Y poco, porque tus colegas no me dan mucho margen. Y voy, porque vos tenés vocación para atenderlo también. No sé si tengo vocación, pero no importa. Está bien. Bueno, Carlos, a ver, la verdad es que pudimos seguir, por lo menos pude, en lo personal pude seguir de cerca un tramo bastante importante de la sesión de ayer. De hecho, creo que lo que no seguimos fue lo que nos agarró en Que Vuelvan, salvo alguna intervención muy, muy puntual. Incluso los cierres sobre el final, que se puso un poco más caldeado el asunto. ¿Qué balance general haces de la sesión y del intercambio argumental, antes que cualquier otra cosa más puntual? A ver, te voy a sorprender un poco. Bueno. Creo. El manejo que se hace de la agenda hace que muchas cosas que ayer se trataron ni se nombren. Ayer aprobamos la creación de 5 universidades. Y nadie te pregunta eso, pasa desapercibido. 5 universidades nuevas aprobó la Cámara de Diputados en distintos lugares, un hecho de una enorme trascendencia, muy debatido. Aquí también aparecen los dos modelos. Claramente estaban los que planteaban que no hacen falta universidades, que los problemas son otros, que el nivel de enseñanza primario y secundario es flojo y que hay que fortalecer allí y no seguir creando universidades, etcétera, etcétera. Hubo bastante debate alrededor del tema, pero nadie se ocupó de eso. Lo digo como una reflexión que tendríamos que hacer, ¿no?, sobre qué es lo importante, porque desde el punto de vista del modelo de país, no sé si es menos importante que la disminución del impuesto a las ganancias de un sector de los trabajadores registrados de la Argentina. También te diría que si lo pongo en la tabla, por ahí es más trascendente el tema de la creación de empleo PYME que el de impuesto a las ganancias. Tampoco es un tema que ocupe lugar. Es decir, estamos hablando de tratar de formalizar, de atender a una de las cuestiones más graves que tiene hoy la sociedad argentina, que, por ejemplo, en las pymes de menos de 5 trabajadores, el 74% y pico de los trabajadores está en situación informal. Ahí tenés todo una cuestión estructural a resolver, porque no quiere decir que esos microempresas son todos violadores de la ley o incumplidores. Probablemente muchísimas, si tuvieran que cumplir con todas las regulaciones, no podrían funcionar. Es decir, que el problema es más complejo. Pero al mismo tiempo la solución no puede ser que tengan a sus trabajadores de manera no registrada, porque eso es pérdida de derechos, afecta a los derechos futuros como el de la jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso las medidas que se van tomando hay que verlas, digo yo, en su conjunto, porque cuando se decide aumentar la devolución del IVA por determinados consumos, se está también tratando de combatir la informalidad, porque para que te devuelvan el IVA tenés que hacer compras en las que se pague IVA, y para eso tiene que ser compra en comercio que te facturen con IVA, es decir, que también facturen de manera normal y no de manera irregular. Y si hay más trabajo y las empresas ocupan gente que hoy no está trabajando, o trabajadores que tienen como no registrados y pasan a ser registrados, todo eso va incorporándose a el flujo positivo. Y en ese marco creo que hay que ver esto de la disminución o la eliminación del impuesto a las ganancias para un sector de la sociedad, 800 y pico de mil personas, trabajadoras de la economía formal y, digamos, de los segmentos medios, porque por arriba del 1.770.000 comienza a 1.770.000, que también es un número indicativo, en realidad, por encima de los 15 salarios mínimos vitales y móviles, que es una de las buenas cosas que se ponen en la ley, porque corrige las distorsiones que la inflación genera. Claro, ese número dentro de poco tiempo va a ser distinto. Ya está, claro. En octubre se va a actualizar el salario mínimo vital y móvil, ya están diciendo que ese número va a ser 2 millones y algo. Sí. Pero además en el proyecto que ayer dimos media sanción, se establece que 2 veces al año, en enero y en julio, se actualiza con el valor del salario mínimo vital y móvil, es decir, que saca un tema de la incertidumbre, le da un valor que absorbe el impacto inflacionario, así que creo que es un buen proyecto, pero yo digo, veámoslo en el paquete de medidas que el gobierno está tomando, algunas que requieren tratamiento legislativo. Yo lo veía hoy a Massa en una reunión con el sector lácteo. Sí. Y es interesantísimo porque allí incluso él planteó el problema en toda su dimensión, algo que hemos hablado nosotros infinidad de veces. Él dice, bueno, acá está el Estado presente. La noticia, perdón, la comentaba recién Luis, es la suspensión de las retenciones a la producción lechera por 90 días, ¿no? Sí, y una mayor devolución de no sé qué gravamen también en un 20%. Sí. Pero Massa dijo, pero esto tiene 2 condiciones, porque estaba hablando con las empresas lácteas, que este beneficio le llegue a los productores y que por el otro lado este beneficio no implique que se traslade a los precios, porque como el valor real de lo exportable sube si te bajan las retenciones, claro, eso podría tener un efecto indeseable de que automáticamente vaya al traslado de los precios del mercado interno. Perdón, una de las razones de las retenciones es anclar un poco el una de las razones es precio, y la ¿no? otra es generar ingresos fiscales. Sí, sí. Y entonces cuando yo te lo saco, te tengo que decir, pero para no te haga el piola, y con la parte que va al mercado interno no me aumenten los precios porque te estoy dando un beneficio. Que es históricamente el desafío más importante. Sí. Si tu arquitectura política acompaña y va en esa dirección, hacer que se cumplan con los acuerdos, ¿no? Así es, así es. Pero digo, trato de explicar que las medidas difícil analizar a cualquiera de ellas de manera aislada. Ayer la oposición se desgañitó interviniendo todas con un, yo diría, discurso repetido, más allá de las tonalidades y de los estilos, sí, en las que... Si me permitís, yo de todo lo que pude escuchar, hubo uno que me pareció interesante para compartirte y creo que va a dar pie a esto que vos decís, pero se reiteraron en lo electoralista y oportunista, que vos lo contestaste de ataje, de arranque. Y en el déficit fiscal. En el déficit y la potencial generación de inflación. Mirá, habló Burjaile, el diputado representante de la provincia de Formosa, Burjaile, y... cuando Burjaile efectivamente daba su discurso, daba este argumento que me parece que es a lo que te referís, Carlos, y a ver cómo lo se fue contestando. Este proyecto no es conveniente, Presidenta, porque los efectos y las consecuencias que va a tener va a perjudicar a 46 millones de argentinos. Hemos escuchado acá cómo se va a financiar este proyecto. Este proyecto claramente se va a financiar con emisión monetaria. No hay capacidad para subir nuevos impuestos. No hay capacidad de endeudamiento, la única fuente de financiación es la emisión monetaria. Pero si yo miro mi provincia, poco más de 600.000 habitantes, seguramente el impacto que tiene esto en mi provincia no es el mismo que va a tener en Córdoba, que va a tener en Cava, que va a tener en Santa Fe, porque seguramente me sobran los dedos de la mano de los que cobran más de 1.700.000 pesos. Y sin embargo la inflación va a golpear a los 600.000 formoseños. Resume de alguna manera, ¿no, Carlos, el planteo? Bueno, sí, dice una cantidad de cosas con las que estoy en completo desacuerdo. Y a ver si las puedo contestar. Dale. O explicar. Mirá, primero, nosotros dijimos, y yo lo dije también en mi intervención, que, y usé mi frase que a vos ya la debes tener recontra escuchada, nosotros no somos hincha del déficit fiscal, somos enemigos del ajuste para resolverlo, lo dije ayer en mi intervención. Uh-huh. Y dije, tenemos pendiente de tratar el proyecto de sinceramiento de la fuga de capitales. La estimación que hace el Poder Ejecutivo es que eso generaría un ingreso de 5.000 millones de dólares. En la separata que se manda para el Congreso en el presupuesto 2024, se incluyen, y te lo voy a leer, ayer lo tenía pero no me dio el tiempo porque tuve que acortar, el gasto tributario y el conjunto de exenciones y dispensas impositivas representarán en el año fiscal 2024 un impacto negativo en la recaudación nacional de 4.72 del PBI. Esa pérdida de recaudación, que compite con la posibilidad de diseñar un sendero fiscal de mediano plazo con superávit primarios sostenibles, podría ser analizada y evaluada por el Honorable Congreso de la Nación a efectos de, por la vía legislativa, ser reducida. En el mismo sentido, podrían evaluarse otras alternativas ajenas al gasto tributario, siguiendo las conclusiones a las que arribara el Pilar 2 de la solución global de la OCDE, que asegura que las grandes empresas están sujetas a un tipo impositivo mínimo, deberían estar aseguradas en realidad, que asegure que las grandes empresas estén sujetas a un tipo impositivo mínimo del 15%. Pero ahí te hago dos preguntas, Carlos. Primero, esto se está decidiendo ahora, trato de interpretar un poco el argumento de la oposición, ¿no? Esto se está aprobando ahora, el tema de la modificación de ganancias, y eso es a aprobarse, es decir, que todavía claro, hay que conseguir las voluntades para hacerlo. En conjunto, porque si no me come el león, Pablo, porque si no tengo que ir a lo que... Hay que aprobar una reforma impositiva integral, hay que aprobar beneficio para todos los sectores empresarios. Sí. No funciona así. A ver, yo te diría, si vos fueras alguien que está en la vereda de enfrente, un opositor, sí, entonces te diría, che, ¿y por qué no me das quórum para tratar el tema de... el blanqueo? Eso está muy bien, porque si vos escuchabas ayer toda la exposición, sobre todo Juntos por el Cambio, claro, están todos de acuerdo en una reforma progresiva de del esquema tributario. Claro, pero no te acompañan en ninguna. Claro, porque después cuando viene el tratamiento del tema del empleo PYME, hubo ahí un lío bárbaro, tanto que terminaron absteniéndose, no votaron en contra, se abstuvieron, claro, porque tenían diferencias entre ellos. Claro. Y también es cierto que en el tema del impuesto a las ganancias también hubo problemas, sí, y que no todos coinciden en esas posturas más allá del discurso. Lo escuchaba el Topo Rodríguez, le escuchaba el Topo, sí, y después tengo una pregunta por algo que dijo el Topo Rodríguez que te lo quiero preguntar también. Pero déjame terminar esta idea, porque si no lo ves con integralidad es muy difícil. En esta separata termina con un párrafo que no te terminé de leer. Sí. Con el objeto de facilitar dicho análisis, el Poder Ejecutivo ha identificado gastos tributarios y beneficios impositivos con impacto presupuestario negativo por 2,24 del PBI, posibles de ser reducidos a fin de proponer al logro de las cuentas fiscales sostenibles que permitan el financiamiento de políticas públicas prioritarias y al mismo tiempo mantener resultados primarios positivos. Está claro, no es ajustando el gasto, sino generando ingresos, y esa es la clave de la discusión. Y cuando uno dice dos modelos, eso es lo que estamos discutiendo, Pablo. Hay de sobra recursos en la Argentina para afectar. Si dijimos que hay un PBI entero en afuera no declarado, si hay una estimación de 5.000 millones de dólares de ingresos por lo que sería la presentación voluntaria que se generaría a partir de que le digan, bueno muchachos, está en vigencia esto, acá tienen este régimen de espontáneo y al mismo tiempo está en vigencia el intercambio de información con Estados Unidos, sí, tienen 180 días, si no se presentan los vamos a perseguir penalmente, creo que tendríamos otra situación. Claro. Otra cuestión que no quiero dejar pasar, que lo dije en la comisión, pero que no lo llegué a decir ayer en el recinto. Es mentira, mentira, y está instalado que el tema de la inflación sea producto del desborde de la emisión. Mirá, la base monetaria de enero a agosto 2023 creció el 34,3% nominal, es decir, un 25,5% negativo real, menos 25,5%. Y interanual, es decir, tomando lo que te dije es enero-agosto, sí, si tomo agosto-agosto, la nominal de agosto-agosto en un año completo, la base monetaria creció 49,8, es decir, es 33,2% negativa respecto de la inflación. Por lo tanto, viene de atrás. Pero no me quedé conforme. O sea que la emisión no es la razón de la inflación, digamos. Esperá, no explica la me quedé conforme. Dije, sí. Pero estará bien, insistí, este dato que te dije lo leí en la Comisión de Presupuesto el día anterior, cuando estábamos el lunes, cuando estábamos tratando el dictamen. Y entonces le pedí a mi equipo, che, pero además hay otra cosa que es más amplia que la base monetaria, que es el M3, billetes y monedas en poder del público, más depósitos del sector privado y sector público en el sistema financiero. Sí. Sí, todos los billetes que andan dando vuelta. Muy bien. Enero-agosto, 65,7 nominal, menos 8,9 real. En el año, 109,9 nominal, menos 5,1 real. Es decir, la cantidad de billetes y monedas en poder del público, más todos los depósitos en el sistema financiero, vienen por detrás de la inflación. Como me he cansado de decir, son vagón y no locomotora. Claro, no son la razón del aumento. No podría no emitir porque no funcionaría. Si los precios suben, la cantidad de moneda que necesitas tiene que guardar una relación. Entonces, yo puedo incluso admitir que hay un fenómeno histórico de emisión, que es la emisión que hubo en la pandemia, que no hubo otro remedio y demás, pero no es el fenómeno actual. Y si querés, te concedo que puede haber en la multicausalidad alguna incidencia, aunque los números dicen todo lo contrario, pero es un reduccionismo absurdo, inaceptable y engañoso decirle a la gente que los precios suben por la emisión monetaria. Mentira, lisa y llanamente mentira. Clarísimo esto, Carlos, ¿eh? Y se dice y se menciona muy poco. Y con bueno, esta por claridad. Eso te digo, entonces mira, mentira que es la emisión monetaria. Mentira que es aumento del déficit porque estamos proponiendo montones de medidas simultáneas para generar ingresos que nos permitan lo que son las políticas públicas, que es lo que dice la separata, mejorar las políticas públicas y al mismo tiempo mejorar la situación fiscal, que ese es el objeto de esas políticas públicas. Si efectivamente uno seguía por los discursos de ayer, por ejemplo el de Alejandro Cacace, pero podría mencionar cualquier otro, todos deberían levantar la mano a favor de que paguen los que más tienen y menos los que menos, en cuando se trate cada una de estas propuestas. Claro, pero eso es el amigo Cacace, con quien yo mantengo una cordialísima relación personal, más allá de nuestras profundas diferencias conceptuales, dice una cosa que no la sostiene en todos los temas. Claro. Porque lo dice para argumentar respecto de por qué están en contra de esta eliminación de la cuarta categoría, porque dice se está premiando al segmento de los salarios más altos, etcétera, etcétera. Sí. Pero después no acompaña ninguna de las otras iniciativas destinadas a generar ingresos, porque está enrolado en los que sostienen las políticas de que lo que hay que hacer es achicar el gasto y seguir bajando impuestos. Claro, claro, está clarísimo eso. Y ojalá que pronto se pueda poner esto en evidencia. Lo último, Carlos, seguimos charlando con Carlos Heller, el topo, Alejandro Topo Rodríguez, que es el jefe del bloque de diputados de Consenso Federal, que acompañaron, ayer dijo, ¿por qué el gobierno manda una separata y no lo manda directamente en el proyecto de presupuesto? Todo esto que mejoraría la recaudación y generaría exhibición de beneficios fiscales, etcétera. ¿Te he trasladado la pregunta? Bueno, espera, yo no soy el que la puede contestar porque yo no soy el gobierno. Yo soy un par de el topo, soy un diputado igual que él. Pero vuelvo a repetir, te lo leí, que el gobierno le está diciendo a los diputados... Corregime, una separata es a poner a consideración, no la propuesta del presupuesto. Sí, pero el presupuesto también es poner a consideración, es lo mismo. No está puesto en los datos, pero está puesto al lado y te está diciendo, muchachos, miren, que si tratan todas estas cosas, pueden mejorar el presupuesto, por eso lo mandan junto con el presupuesto. Es, con todo el respeto por el... mi amigo el Topo Rodríguez, una manera de esquivarle al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que tenemos que estar dispuestos a ponernos a discutir estas cuestiones y tomar decisiones, porque atrás de cada una de estas cosas hay sectores económicos y hay intereses en juego. El argumento que se esgrime y está bien. Sí, pero con esta baja se afecta a los ingresos de las provincias. Yo diría dos cosas. Una, miren que los 800.000 no viven todos en la Ciudad de Buenos Aires, deben vivir proporcionalmente en todo el país los que se reciben los beneficios. Es decir, que en la misma proporción de estos ingresos y de la cuota coparticipable, etcétera, etcétera, seguramente que habrá tucumanos, cordobeses, santafesinos, que se van a ver favorecidos y que van a tener mejores ingresos y que van a consumir más en sus provincias o en sus ciudades, y que eso va a generar mayor nivel de actividad económica, etcétera. Además, habría que decir que si alguna de estas cuestiones que estamos planteando en la separata se resolvieran, habría más recursos coparticipables, claro, y efectivamente también se compensaría esa disminución de la coparticipación que genera este cambio. En definitiva, hay que ver si tienen voluntad política de afectar esos intereses. Y no, digamos, ver ninguna de estas cosas de manera aislada, claro, sino en un conjunto, porque si no es engañoso. La última, si Carlos. Si yo lo aíslo, sí, estoy fabricando un escenario que es falso. Entendemos perfecto. Y además, desde que te escuchamos que solés plantear que en todo lo que tiene que ver con políticas económicas nunca es una sola, que siempre hay que analizar el conjunto. La última, el mismo Topo Rodríguez, que fue importante, lo mencionaba porque es un bloque importante para conseguir acompañamientos tanto para el quórum como para la aprobación de las leyes, dijo que iba a considerar efectivamente todas estas cuestiones incluidas en la separata. Pero que bueno, criticaba que no habían sido enviadas como parte del presupuesto. Pero lo otro que mencionó, y te quiero preguntar y ya cerramos, él dice que se tiene que discutir el presupuesto cuando haya ya un gobierno electo, un nuevo gobierno electo. Vuelvo a preguntarte, quizás se volvió a conversar en estas horas, quizás hay alguna novedad, más allá de tu apreciación personal. No, yo no tengo ninguna información al respecto, pero vuelvo a repetir que para tratar el presupuesto, yo dije el otro día y voy a repetirlo. Empezar a debatir, pasado, dijo, empezar a debatir, no aprobar, claro, empezar a debatir. Yo creo que hay que empezar a debatir, porque es un debate largo, pero quiero decirte también, y esto es objetivamente así, yo anoche estaba charlando con las autoridades del bloque respecto de la agenda y demás, que los diputados y las diputadas, muchos, son candidatos en las elecciones del 22 de octubre. Muchos de los que están ahí. Sí. Y a los que no son candidatos, además pertenecen a fuerzas políticas y están trabajando en las campañas. Cuesta bastante conseguir las presencias en un periodo previo a elecciones. Todos los años que hay elecciones esa dificultad se acrecienta, porque por ahí, para alguien que vive acá en la Ciudad de Buenos Aires, ir a una sesión es mucho menos complicado que para alguien que vive en Tucumán o en Tierra del Fuego, tiene que dedicar 3 días, como mínimo, para venir a una sesión, ¿es cierto? Porque tiene que venir el día antes y se tiene que ir el día después. Si lo que se está tratando es algo muy determinante e importante, sí, está bien. Debería atender su obligación. Pero marche preso. Porque si yo soy candidato en mi provincia y estoy en campaña electoral, no sé qué es lo determinante, desde el punto de vista... ¿Qué es lo más determinante? Claro. Claro, porque lo otro es muy teórico, lo miro desde la tribuna, y como los diputados y las diputadas también son personas... Ahora, sí, Carlos, si en los años electorales hay temas que no se deberían discutir, si efectivamente es difícil juntar... No, yo no dije que haya temas que no se deberían discutir. No, se lo dice así, no lo digo por vos, lo digo porque es lo que se dice de algunos sectores. Si es difícil discutir ciertos temas porque hay elecciones, te van a acusar de electoralista. Si además cuesta juntar a la gente porque están en de campaña, habría que revisar alguna cosa del calendario, ¿no? Bueno, pero a ver, eso es una complejidad enorme, porque yo no sé si tener la cantidad de elecciones que tenemos, si no habría que revisar todo, pero eso requiere discutir la Constitución. Está bien. Nos lleva a lugares, yo no sé si tener cada 2 años elecciones nacionales es lo mejor que nos podría pasar, porque en realidad tenemos cada 2 años, se renueva medio Parlamento y un tercio de la Cámara de Senadores, media Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Entonces, como que la actividad electoral ocupa una parte muy importante, pero eso está en la Constitución, no es tan fácil de resolver. Por otro lado, vuelvo a repetir, mi opinión, si yo tomara la decisión, yo empezaría en la próxima semana o en las próximas dos semanas, como se hizo el año pasado, con las reuniones informativas, que no son obligatorias, que no requieren quórum, para empezar a debatir, informar las cuestiones que vienen contenidas en el proyecto de presupuesto. Bien. Y eso nos va a ir llevando naturalmente a un escenario post elecciones, por lo menos de octubre, porque insisto, el año pasado que no había elecciones. Sí, se terminó los últimos días de octubre, si no me equivoco. Los últimos días de octubre, sí. se le dio media sanción, y no te olvides que después lo tiene que tratar también el Senado. Claro. Carlos, gracias. La verdad, para sobre todo el tema de la base monetaria y de la guita que anda circulando y como relación con la inflación, que nadie dice esas es cosas. Un dato para poner en un cuadrito y llevarlo a la discusión permanentemente. Así es. Un abrazo grande, gracias.